Hola a todos amigos, bienvenidos a Vidas en Red. Esto es un tributo a Johann Sebastian Bach. ¿Cómo estáis todos? Esta es La Pasión según San Mateo. Llevo dos semanas escuchando y deleitándome con esta obra maestra. Así que no sé si os gusta mucho o poco la música clásica, pero quizá esto sirva para ilustraros un poco. Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu geht dieser? Bueno, y sabéis que hay un canal en la isla de Vidas en Red, un canal de Telegram al que podéis acceder por medio de un enlace de invitación en isla.vidasenred.com, y ahí podéis dejar vuestros audio correos que con mucho gusto pincharé y os compartiré. Hablar de Johann Sebastian Bach en este 500 aniversario de la Reforma va a ser un poco complicado. Y es que, como decía Bach, la auténtica música, la buena música, solo debe de ser ofrecida a la Deidad. Y esta es La Pasión según San Mateo, una de las muchas versiones que podéis encontrar en Spotify del sello Carus. Yo tengo que confesar que, aunque tengo una esposa que es una melómana, sobre todo de música clásica, a ella le gusta mucho la ópera, yo no he desarrollado todavía un gusto muy acusado por la música clásica. Pero claro, hay autores y hay autores. Así que aquí tenemos al señor Johann Sebastian Bach interpretando La Pasión según San Mateo, que es una pieza larga, pero una pieza que tiene momentos increíbles. La verdad es que para disfrutarla hay que escucharla una y otra vez. Y llega un momento en que se te mete tanto en la cabeza que cada audición es nueva, cada audición es más y más disfrutada. Ya sabéis, audio correos, lo que queráis. Un saludo, por cierto, un saludo muy cariñoso para el señor Héctor, un anónimo porque nadie sabe quién es Héctor, donante de Vidas en Red, gracias por ese apoyo. Y ahí en la isla, señor Ángel Gómez, que está por ahí en la isla, saludos y saludos a todos los que estáis siguiendo en el canal de Spreaker. Hoy no hay tema, hoy es pinchar música y charlar un poco con todos vosotros. Sí, me gusta el heavy metal también, ¿eh? O sea, no. Bueno, ya lo sabéis. Por los primeros directos siempre pinchaba algo de heavy metal y me gusta mucho. Es curioso. Cuando yo, en mi época de más furibunda de Mike Oldfield, y mis amigos Kevin decía, fíjate, he leído esta entrevista de Mike Oldfield que dice que le gusta mucho el heavy metal. Y digo, joder, qué bien. Y hace años, cuando el insigne grupo Metallica, qué gran grupo Metallica, pues estuvo tocando con, creo que fue con la Orquesta Filarmónica de San Francisco. Y hay un concierto por ahí, lo podéis ver en YouTube, un disco que tienen espectacular con todos los temas increíbles de Metallica. Con esa banda, con esa orquesta impresionante, Y había uno de los músicos que era un tipo que parecía pues el típico motero tatuado con los brazos tatuados en la barba blanca, y era, pues no sé si era el tercer violín o algo así, y era un fan de Metallica, y el tío pues estaba encantado de tocar los temas que tanto le apasionaban. Bueno, para los fans de la serie Billions, que tanto he recomendado, me dicen por ahí que ya está el primer episodio de la segunda temporada de la serie Billions. Impresionante. Me dice Tar Heels, dice: buenas noches, Converso, te dejé un comentario en iVoox, en el podcast donde hablaste de Rusia. Bueno, pues lo leeré. De vez en cuando entro en iVoox, leo los comentarios. Los comentarios en iVoox están repartidos a partes iguales, entre odiadores, haters y gente normal. Bueno, gente que está de acuerdo o no está de acuerdo, pero son respetuosos. Me hizo mucha gracia esta semana el señor Monos del Espacio, haciendo gala de ese humor simiesco y brillante que ostenta. Saludos, Lazarus. Pues decía, lanzó un comentario en iVoox que decía así: hola, ¿este es el sitio donde se critica a Converso por llevar la razón? Me hizo mucha gracia. Gracias por el apoyo, amigo Monos del Espacio. Y está también el señor lector por aquí, que dice: no me gusta el jazz, por más que lo desee escuchar, pero algo que saca la lagrimita es Recuerdos de la Alhambra de Tárrega, música española para vihuela de Diego Pisador. Este señor lector siempre es una caja de sorpresas. Y hablando de series, hoy me he terminado la séptima temporada de Modern Family. No sé cuántos veis Modern Family. No he hablado mucho de Modern Family, pero es la típica serie al estilo Big Bang Theory, es decir, sitcom, comedia, de episodios de cortitos, de menos de 30 minutos, 20, 30 minutos, muy graciosa, ya ves, séptima temporada, o sea, se puede decir que es una serie que goza de excelente salud, con algún rollete, alguna tramita así menor, pero normalmente es una serie bastante ligera, ideal para ver en el gimnasio o mientras comes. De hecho, que te pones a comer, no sabes qué ver, venga, vamos a ver Modern Family. Y hoy, mientras estaba cenando, me acabo de dar en cuenta que cuando terminó el episodio de Modern Family, lo siguiente que me dijo Netflix es: oye, ¿por qué no quieres ver la nueva temporada de Orange is a New Black? Que nunca he visto, no he visto ni un solo episodio. Lo que quería decir es que se acabó Modern Family. Bueno, por el canal de chat me estáis dando caña con el Donald Trump y un juez de California que se ha negado a cumplir una orden ejecutiva. Lo cual va a ser bastante complicado porque, mirad, el régimen de Estados Unidos es un régimen presidencialista. Es decir, el presidente tiene mucho más poder que en nuestro caso, que es un régimen parlamentario en España. Así que mucho me temo que va a haber para la política norteamericana tiempos tensos, aunque el presidente se saldrá con la suya. Bueno, tampoco hay que sorprenderse, lo hemos dicho antes. Donald Trump tiene un programa político que es clarísimo y lo está cumpliendo. O sea, hay presidentes que en los 100 primeros días de gobierno, que es cuando es ese periodo de gracia que no sé qué periódico, si fue el New York Times o uno de estos, que dijo: bueno, hasta los 100 primeros días no empezamos a hacer artículos críticos. Pues en menos de 100 días está llevando a cabo. Con más desacierto, menos desacierto, estarás totalmente en desacuerdo o moderadamente de acuerdo, pero la cosa es que está cumpliendo. Luego, pues los patinazos de Trump, ¿no? Que están bocas. Por lo visto, ese muro que dice que va a construir, que ya está construido una gran parte, comenzando por los Clinton, pues parece que va a salir algo más caro de lo normal. Y otra de las cosas que estoy escuchando, me gusta mucho la música coral, la música renacentista, y Bach tenía muchas cantatas, se llaman Lutherkantaten. Ya sabéis que el movimiento de la Reforma hizo mucho énfasis en la música. Lutero decía, una de sus frases brillantes era: no dejemos que la buena música se la lleve el diablo. Y él cogió muchas melodías populares, melodías que mi profesora de música, que evidentemente era bastante antiprotestante, pues mi profesora de música se jactaba en decir: fíjate, Lutero, que cogió canciones que cantaban los borrachos en las tabernas y le dio una dimensión religiosa. Ahora, dentro de poco, os voy a poner una canción, la de Castillo Fuerte, que es una canción que compuso Fray Lutero. Bueno, Fray Lutero no, pues luego dejó de ser fraile y se casó, pero que compuso Lutero en un momento bastante complicado de su azarosísima vida. Esta es parte del volumen 1 de las cantatas de Bach. Y saludamos a las damas Maquiatánica, Ruatesia, que nos acompaña y se ha sorprendido mucho de escuchar a Bach. Y aquí tenemos a Bach. Y ahora os voy a poner una versión moderna de la canción Castillo Fuerte. Voy a buscarla de mientras. Vamos a pasar a algo más moderno mientras suena esta canción. Una versión moderna, la melodía no es la misma, la letra es muy parecida, pero es un grupo que me gusta mucho que se llama Sovereign Grace Music. Y dice algo así en concierto. Vaya cambio, ¿eh? Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios. Bueno, el señor Mist, por favor, todo el mundo en pie. Bueno, pues ahí tenéis una versión muy, muy, muy moderna del tema del amigo Lutero. Vamos a pasar a algo para contentar al sector más romanista, más conservador. Esta preciosa pieza. Bueno, ya estoy recibiendo peticiones de personas que me están haciendo recomendaciones. O sea, pensaba que la música clásica estaba muerta. ¡No, no lo está! ¡Beethoven, con todos vosotros! Fidelio Opus 72, Obertura. Me hace gracia que en Spotify algunas de las temas de Beethoven le han puesto la etiqueta de explicit. Si no, cantan ni dicen nada. Pues sí, amigos, la música clásica, como dice el señor Lazarus, es maravillosa. A veces pensamos, siempre estamos... Es como la tecnología, ¿no? Estamos... Bueno, no es como la tecnología. Pero sí diría que es como la literatura. Siempre estamos a la caza del último libro, de la última novedad, del último bestseller. Cuando tenemos obras maestras que son inmortales, que no cambian y que siguen despertando pasiones... Yo cuando vine a vivir a Madrid, tuve el privilegio de compartir piso. Bueno, piso más que piso, un estudio, porque yo cuando vine a vivir a Madrid vivía en un estudio muy pequeñito, pagaba, en aquel momento pagaba 50.000 pesetas de alquiler. Y bueno, tenía un amigo que no tenía dónde vivir en esa época y le ofrecí que se viniera a vivir conmigo, un músico cubano. Y tocaba en varios sitios muy renombrados. Su carrera era músico. Él era violinista, tocaba el violín y la viola. Un enamorado de la música clásica. Y yo recuerdo que él me comentaba, ¿no? Dice, mira, en Cuba en mi época había una o dos emisoras de música clásica. Y claro, el catálogo que tenían era muy limitado. Siempre ponían lo mismo. Pero cuando llegué a España, me decía él con auténtica fascinación. Dice, me encanta porque es que aquí hay montones de emisoras y encima ponen cosas realmente raras, realmente buenas, y era demasiado, ¿no? Eso sí, escuchar ensayar a un músico es una de las cosas más ingratas que hay, para volverse loco, o sea, pero para volverse auténticamente loco. Porque, bueno, es sobre todo esos niveles, ¿no?, que él ensayaba, y ensayaba bastante. Ahora aquí en Madrid... músico profesional, ha trabajado en televisión, ha trabajado en estudios, pero también ha tocado en zarzuelas y en musicales, y bueno, se labró su camino. Y para mí, que soy un neófito de la música, no solo de la música clásica, el otro día estaba escuchando el podcast de El Señor Monos del Espacio con Domín Rueda, que me pareció un podcast extraordinario. Ahí un duelo de iPods, cada uno pinchando música y comentando, muy, muy, muy interesante. Pues tratar con un músico profesional y oírlo hablar y oírlo comentar en la época de Cuba, en la época que existía la Unión Soviética, y la Unión Soviética mandaba músicos a Cuba y los cubanos se iban a la Unión Soviética a ser formados por extraordinarios músicos de la Unión Soviética, de la URSS, de la extinta URSS. Ah, cuántas historias, amigos. Bueno, y también han pedido por aquí una cosita que vamos a poner en breve, si me deja esta especie de resfriado, porque han pedido algo de Wagner. ¿Por qué no poner Wagner? Mira, estoy seguro que ahora todos vosotros estáis tarareándola. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y estáis pensando en cierta película, ¿que sí? Bueno, disculpad que ha habido un pequeño fallo. Vamos a poner algo de ópera. A ver si... ¿Quién es el primero que lo dice? El primero que adivina esta sublime pieza. Muy bien, tío Paco y Mist, muy, muy rápidos. ¿Cómo era posible que cupiera tanta voz en un hombre tan grande? Claro. La cosa va de ópera. Vamos a ver quién averigua esto. Mist, tío Paco, Bato. Bato, a ver quién... Bueno, la verdad que yo tampoco sería capaz de averiguarlo. Estamos poniendo el acto cuarto de la Bohème de Giacomo Puccini. A poner una que sí que me gusta mucho a mí. Seguimos con Puccini. Y aquí tenemos a... A ver si suena ya. De una vez, amigos. Venga, vamos a poner a Pavarotti tocando... Algo de... Interpretando algo de Puccini. Recóndita armonía. La Tosca. Thank you. Todo el mundo en pie para aplaudir a la música clásica. Ya se están pidiendo, ya la cosa está descontrolándose. La gente está pidiendo la salchipapa de Leticia Sabater. Bueno, unas cosas. Ya se está. Se está desmadrando un poquito la cosa, pero no pasa nada. Hay alguien que odiaría escuchar esto. Ópera Chill Out, ¿pero esto qué es? Vale, ya está bien. Esto se está desmadrando, lo siento por el chill out. Podría haber puesto a los monjes del monasterio de Silos versionando alguna cosita así curiosa, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí mientras escuchamos al señor Pavarotti, que cante lo que cante, nos parece muy bien. ¿Había escuchado a Pavarotti cantar con Bryan Adams? Aquel concierto que hizo Pavarotti con Bryan Adams, All for Love, All for One, impresionante. Love. Bueno, amigos, pues esto va de música. La bella música, la música clásica. Y para no equivocarnos, hemos puesto una recopilación de Pavarotti, lo mejorcito de Pavarotti. Pero no nos vamos a olvidar de Wagner, que alguno por ahí está pidiendo. No sé si os acordáis de esta famosa frase del actor... ¿cómo se llama? Woody Allen, que dice que cada vez que escucha a Wagner le entran unas ganas locas de invadir Polonia. Tenía el micro abierto, lo siento. Espero no haber cantado, ¿eh? El señor dice, Álvaro J. Alonso dice, Banner es para invadir y para saltos del tigre. ¿Qué concepto tenéis de Banner, por favor? Yo recuerdo no sé cuántos habéis escuchado a un señor que se llama Federico Einaudi, que le llaman la nueva música clásica. Y es un tipo que me gusta mucho, un pianista que estoy deseando ir a un concierto de Einaudi. Divenire. Hay un disco que se llama Divenire, de Federico Einaudi, muy bueno. Pero no, este, el que está sonando es Richard Wagner, la obertura Tannhäuser. Bueno, y la conversación está derivando a lo que es el qué música le gusta a la gente mientras está haciendo cosas en las que tendría que estar concentrado. Dije Federico Einaudi, es Ludovico Einaudi, que es el que está sonando en breve si la conexión a internet no falla. Bueno, y bueno, ya siguen las peticiones, música de cañonazos, marchas militares, bueno, no sé qué están pidiendo por aquí. Pero ya sabéis, son tantas las peticiones que me llegan que no puedo pedirlas todas. Esto es de la banda sonora del Pianista. Y la pieza es de Federico Chopin. Y bueno, aprovecho para sumarme a todos los saludos que me han pedido que mande al señor Miguel Ángel Cabrera, que nos ha tenido preocupaditos, porque ha estado ahí unos días hospitalizado, y como no ha dicho nada, pues siempre nos pensamos lo peor, aunque él dijo ya que no era nada serio, pero al final sí que era serio, y vaya que era serio. Resulta que el señor Miguel Ángel Cabrera dijo que ya este verano tenía un dolor en el talón, un dolor fuerte en el talón que se le pasó al gemelo, y luego tuvo una crisis respiratoria por la que tuvo que ir a urgencias. Y ahora es cuando viene lo peor, porque esa crisis respiratoria fue ni más ni menos que una embolia pulmonar que, si no hubiera sido atajada a tiempo, hubiera podido ser algo peor. Así que ha estado ahí con anticoagulantes y muy monitorizado. Lo pasaron a planta y hoy ya salió. Y claro, le ha dicho el médico que tiene que evitar a toda costa el sedentarismo. Sedentarismo, la enfermedad del geek. Hay que moverse, amigos. Hay que moverse. A partir de ciertas edades más. Así que nuestros mejores deseos para ese podcaster, videoblogger, músico y mejor persona, señor Miguel Ángel Cabrera, que ya está bien. Ahora tiene que cuidarse y todos tenemos que cuidarnos. Y decía en el Periscope, había salido del gimnasio y estaba comiendo una cosita, y decía en el Periscope que se había encontrado en la unidad donde le estaban tratando, pues se había encontrado chavales de 15, 16 años, chicos que se pasaban 16 horas, 15 horas, jugando a la PlayStation sin moverse, y que tenían embolias por sedentarismo. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Así que mucho cuidadito con la salud, que es lo más importante. La tecnología es importante, pero la salud lo es mucho más. Y un saludo al señor AgriExpress, que se acaba de sumar a todos nosotros. Bienvenido, Targils, todos que estáis por aquí. Y pasamos de música clásica, pasamos de Chopin a algo más moderno, a Alan Silvestri. Un tema que nos encanta. Thank you. Señor Perrón dice, a mí me salieron almorranas por escuchar Vidas en Red mucho tiempo. Pues nada, para eso están los móviles, ¿eh? Sales a trotar, como dicen en América Latina, sales a correr, a caminar, a pasear, a subir escaleras, a montar en bici, a hacer spinning o esquí acuático. Ay, amigos, de Vidas en Red. Mañana hay quedada, ¿eh? Mañana toca madrugar. Porque vamos a estar ahí con el señor Domin Rueda, el señor Andrés, señor Tolo, Camionero Geek, que vienen desde la isla, desde las islas que vienen por acá. Increíble. Nosotros íbamos a hacerle una visita al señor Tolo y al señor Andrés, que estaba previsto que pudiéramos dar el salto. Yo había estado en Mallorca en mi viaje de novios, pero se nos han adelantado las cosas del señor Andrés, que es la mente criminal detrás de todo este evento. Ahora mismo estarán dormidos, porque mañana madrugarán mucho y van a tener un fin de semana intenso. Yo solo podré estar con ellos el sábado, así que aprovecharé el sábado. Y he organizado todos mis asuntos, porque el domingo tengo mis obligaciones y además tengo que dar una charla. Y está preparada la charla. Pero el sábado, que estaba previsto, en principio era el señor Domingo Rueda que iba a venir con su acompañante, su novia, su chica, que lleva aquí ya unos días disfrutando de este frío tan maravilloso que tenemos en Madrid, de esta lluvia que está cayendo ahora mismo en Madrid. Lleva desde la tarde, lleva una lluvia importante. Iba a coger la bici a la salida del trabajo, iba a coger la bici, pero hacía tanto frío y todavía estoy perjudicado. Digo, vamos a dejarlo antes de que se me ponga la voz de hombre. Y esto que suena es Interstellar. Y mañana grabamos, ¿eh? Mañana grabamos. Ha hecho al señor Domin y yo. Me llevo la mesa de mezclas y todo lo demás. Sí. Llévatelo. ¿Qué tal? Pues nada. Mañana llevamos la artillería porque vamos a grabar. Vamos a grabar y vamos a dar caña. Cañita buena. Cañita de lomo. Vamos a pasar ahí un buen rato. Por la mañana ya hay algo preparado, luego comeremos y vamos a darle al directo. Nos vamos a echar unas risas. La última vez me acuerdo que nos reímos bastante en nuestro hotel. Un hotel que ya es una especie de sede, igual que el Vips durante mucho tiempo ha sido la sede de Vidas en Red y de muchas comidas con buenos amigos, pues parece que este hotel, el hotel es ya una de nuestras sedes. Ahí estaremos echando risas, vendrá algún visitante que otro y estaremos grabando en directo, o sea que tranquilos que se va a grabar todo y se va a emitir en directo. Posible que grabaremos en movilidad. Pues sí. Vamos a grabar en movilidad. En sedentarismo, no. Vamos a grabar en otro sitio. Ya estamos buscando un sitio alternativo. Un sitio silencioso, tranquilo. Quizá podamos tomar alguna cosita fresquita o calentita. Pero ya está preparado por ahí un sitio que hemos apañado con unos buenos amigos que nos han cedido algo para poder grabar tranquilos y poder ofreceros el mejor sonido. También en movilidad. La verdad es que no tenemos una hora específica a la que vamos a grabar, porque es una quedada y como todas las quedadas es caótica, no es un concierto ni es el lanzamiento de un cohete, es una quedada. Así que grabaremos cuando podamos. Porque al final lo mejor de las quedadas es el momento de tertulia, esa charlita. Falta mucha gente, sí, Lazarus. Falta mucha gente. Y bueno, ya conseguiremos. La verdad es que juntarnos es lo más difícil. Sí, a veces juntarnos en internet ya cuesta trabajo. O sea, juntar a dos personas en internet cuesta trabajo. Juntar a más de dos personas físicamente en un local que previamente hay que reservar, que hay que hablar, el local hay que visitarlo, ver si reúne condiciones, si hay 4G. Así que eso es lo importante. ¿Dónde? Pues ya tenemos el dónde. Vamos a estar en varios sitios, pero hay un local que reúne las condiciones, que es de un amigo de Vidas en Red y que nos han dado facilidades para poder usarlo. En la primera quedada que hicimos, todavía me lo recuerdan porque, claro, yo soy el que vive en Madrid y me equivoqué, me bajé una parada de metro antes, nos llovió, llegamos tarde al restaurante y todavía hoy me echan en cara estos malvados lo mal guía que soy. Bueno, a falta de GPS ya estoy yo. Y hablando de música clásica, aquí tenemos Prometheus, bandas sonoras, que siempre han tenido una gran presencia en el cine. Y esta es de la película Prometheus, también una película que a la gente no le gusta y a mí me apasiona. Y por cierto, ¡feliz cumpleaños al señor Gavira! Cuando esto del podcasting sirva para algo más que para echarse unas risas y conocer buena gente, pues me ha dicho Conversodamus, en una de sus profecías falsas, que llegará el día, hijos míos, llegará el día en el que un grupo de podcasters, de comunicadores, de influencers, de creadores de contenido, en el apogeo de su fama, iniciarán una ruta que les llevará a México, donde grabarán con el amigo lector. La ruta seguirá hasta Chile, donde estarán con el señor Rupert Dax, luego bajarán al sur de Chile, lo cual es mucho decir, y allí se reunirán con el señor Jonathan. En un momento épico, como diría aquella, un encuentro planetario. Un momento en el que los podcasters se unen, los astros se alinean. Esa gira les llevará por Argentina, el Perú, Ecuador. Subirán a Estados Unidos para visitar al señor Carl Egas. Y luego, ya que están en Estados Unidos, ¿por qué no? Irán hasta Japón. Esto lo dice el profeta loco Conversodamus. Y en Japón se reunirán con el señor Locking Chifan, alias Chefi, quien a ritmo de pasos de baile se acercará hasta el estudio de grabación para unirse a un directo épico. Esta es una profecía de Conversodamus, marca registrada. Y por supuesto, como colofón, terminaremos en Toledo, en la noble Toledo, la insigne, la aguerrida Toledo. Para un final épico, Toledo, el centro del mundo. Toledo, el nuevo Krypton. Kryptoledo. Y allí, entre globos, confeti, banderas ondeando, espadas en alto. Habrá el directo que ponga fin a todos los directos. ¡El mega directo! Tras el cual la policía encarcelará a la mitad de los podcaster asistentes por violar la normativa Trump sobre propiedad intelectual. El nuevo tratado de libre comercio impulsado por Donald Trump. Un tratado tan restrictivo que incluso tararear, silbar o decir "he visto tal película" es susceptible de violar los derechos de propiedad intelectual. Gracias, Donald Trump. Gracias, presidente naranja. Tras lo cual, la gente de Toledo construirá un muro alrededor de su bonita localidad y se terminarán aislando. Oye, que sigue la gente ahí con Donald Trump. Eso sí, el muro de Toledo lo pagará la gente de Badajoz. Bueno, sí, ya está la muralla de Toledo, pero es como la muralla de Estados Unidos, está incompleta, por ahí se os cuela un montón de gente. Empezando la cantidad de japoneses que van a Toledo, ¿eh? Tenéis un problema migratorio en Toledo con los japoneses. Bueno, ya si los fondos los paga la gente de Badajoz, ya los de Toledo se quedan conformes. Dice el señor Álvaro Alonso, dice, cuando Trump vea Cádiz entenderá lo que es un muro de verdad. Donald Trump. ¿Qué pasa con Donald Trump? Que todo el mundo odia a Donald Trump. ¿Qué pasa con Donald Trump? Que el Ayuntamiento de Madrid no tiene otra cosa mejor que hacer que una declaración censurando al presidente electo Donald Trump. En fin, cosas de la democracia. Qué loca está la democracia. ¿A dónde nos va a llevar esta nueva era de populismos? Ahora, en Venezuela prohibirán los Doritos, porque tienen el mismo color que la cara del presidente Trump. Los Doritos prohibidos. En lugar de Doritos, venderán triangulitos de maíz bolivarianos con el rostro del libertador Simón Bolívar. Pues no, amigos, la democracia no es un sistema perfecto. Es el menos perfecto de los sistemas y el menos malo de los malos. El problema real de la democracia son los votantes. Ese es el problema. Es lo que más me fastidia de la democracia. Que todos los votos valen igual. ¿Por qué? ¿Por qué un voto de la Asociación de Podcast vale lo mismo que un voto de Nipegún? ¿Por qué un voto de un usuario de Mac vale lo mismo que un voto de un usuario de Android? ¿Por qué el voto de Rupert Dax vale lo mismo que el voto de Sunny? ¿Por qué el voto de Pepito 70 vale lo mismo que el voto de... yo qué sé? Así es. El amigo Ángel Victoriano dice: la solución es la tecnocracia. ¿Qué razón tienes? Yo votaría el primer presidente robot. ¿O por qué que vote una... que nos gobierne una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial no humana. Con un software libre de ambiciones económicas, de corrupción, de Gürtel. Así es, hablando ya un poco en serio, un gobierno de expertos en cada materia. ¿Economistas? Pues economistas de verdad. No políticos, no, es que yo llevo toda mi vida al servicio del... No, tú llevas toda la vida intentando levantar cabeza en un partido político que son una panda de hienas que estáis pegando bocados y apuñalando. Tú si eres experto en algo, eres experto en apuñalar. Un ministro de Sanidad que no sabe ni lo que es el sistema sanitario, ni un hospital, no ha trabajado en el sistema de salud pública. Hombre, por favor. Y todos los gobiernos tocando los sistemas educativos. Cada nuevo gobierno que toca un sistema educativo lo hace peor aún. ¿Por qué? Porque son políticos. Qué cosa tan nefasta es la democracia cuando cae en manos de los políticos y no del pueblo. Exactamente, que nos gobierne un programa open source, software libre, que todos podamos ver el código, que todos podamos hacer mejoras en el código. Oye, cargando librerías fiscales, cargando la librería educativa, cargando 20%, 30%, aprobado. Esta no es la democracia, es la memocracia, el gobierno de los memos. Y pasando de los memos, hablamos de los memes, que los quiere prohibir el Partido Popular. ¿Por qué? Porque el humor le hace daño político. Claro, cuando tenemos un presidente que es risible. Claro, lo que queremos nosotros, como dice, y me imagino que por ahí va el señor Ángel, no queremos un presidente popular, queremos un presidente capaz. No queremos un presidente con muchos votos, queremos un presidente preparado y capacitado para gobernar. Pero permitidme que me adelante al final de la historia y que os hagáis spoiler de la historia de la humanidad. Todavía no ha nacido nadie de entre los nuestros que sea capaz de gobernarnos, porque en el momento que un humano gobierna a otros humanos, todo se echa a perder. Y sobre todo, lo mejor, lo más saludable, división de poderes, contrapesos y medidas. Nada de concentrar el poder, nada de unificar el poder. No, nada de eso. El poder repartido, los poderes vigilándose unos a otros. Esa separación de poderes que dicen que hay en España, que es pura ficción. Pues amigos, superamos una hora y 7 minutos de directo musical. Comenzamos con música clásica, hemos terminado aquí un poco desvariando, hablando de Trump. Madre mía, qué manía, ¿eh? Y eso que no veo los telediarios. Y vamos a ir a dormir ya, que mañana hay que levantarse pronto. Estamos preparando un día de podcasting. Un saludo a todos los que nos acompañáis del canal, saludos a los isleños, la isla de Vidas en Red, saludos a todos los que estáis en Spreaker, siguiendo este absurdo podcast, saludo a Mist, que está ahí. ¿Cómo se nota que Mist es noctámbulo, eh? A las 10 de la noche no, pero a las 11... Mirad, os recomiendo una trilogía de ciencia ficción que es la trilogía de los Insomnes, escrita por Nancy Kress, que viene muy al pelo de lo que estáis comentando en el canal. La trilogía de los Insomnes de Nancy Kress, ciencia ficción para entender el presente. Ahí, Nastidira, gracias. No olvidéis pasaros por Spreaker, por Periscope, porque vamos a emitirlo todo. Vamos a llevarnos todas las baterías. Vais a saber dónde estamos simplemente al ver el consumo eléctrico. Fuera calcetines, me pongo el pijama. Pues terminamos y vamos a ver si somos capaces de terminar con una referencia que habéis hecho, ¿eh? Fuera calcetines, vamos a ponerlo. Fuera calcetines, madre mía, lector. Fuera calcetines, me pongo el pijama, esta es la canción para irnos a la cama. Un mensaje de nuestra estrella nocturna, Casimiro. ¡Que ven mis ojos! Chicos, pequeñuelos, personas diminutas y todavía levantados. Voy a cantarles una hermosa canción de cuna para que se vayan a dormir. Escuchen atentamente mi voz melodiosa. Me saco las medias, me pongo el pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama. Los duendes, las hadas, se lavan los dientes con mucha pastita y agua corriente. Chiquitos infantes, niñitos pequeños, se apagan las luces, se encienden los sueños. Si no se acuestan, se las canto de nuevo. Felices sueños a todos, amigos. Vidas en Red se termina aquí. Hasta pronto.